Bueno, nosotros al anterior instructivo que ya sacaron ellos declararnos en movilización permanente, dentro del empleado ha habido una aprobación contundente de respaldar y apoyar en todo caso a la Federación Departamental a dicho instructivo. Sin embargo, al instructivo ya emitido ayer, el 005 del 2019, que ya instruye, ¿no?, poder bloquear las carreteras el día lunes. Estamos nosotros coordinando con las centrales, porque son ellos al final que tienen que también coadyuvar y movilizar a su gente para ver si estamos en condiciones o no de poder generar un bloqueo, ¿no?, tomando en cuenta de que las carreteras al norte son quizás una de las carreteras más pesadas en el tema de tráfico y en tema de perjuicio. Entonces estamos haciendo un análisis sin dejar de buscar la coordinación con nuestras autoridades en los niveles más o ministeriales para poder dar solución sin necesidad de poder llegar a un bloqueo. Realmente sabemos que un bloqueo perjudica a la población, perjudica a muchos sectores, y creemos de que estamos en la capacidad de poder hacer la coordinación correspondiente para que el señor Cliver Rocha pueda retirarse y no tengamos nosotros que movilizar a nuestra gente realmente.